Dentro de una jaula, que con su piquito llamándome está, y al acudir presto hacia donde se halla, con mucha alegría se pone a cantar. Dame tu piquito, dame sin tardar, toma pajarito, cómetelo ya. Toma pajarito, toma por favor, toma pajarito, toma por favor, porque tu piquito también quiero yo. Saco el pajarito y aquí entre mis brazos le invito a cantar, y él con mucho mimo se acerca a mi cara y en sus destrinos se oye murmurar. Dame tu piquito, dame sin tardar, toma pajarito, cómetelo ya. Toma pajarito, toma por favor, toma pajarito, toma por favor, porque tu piquito también quiero yo. Que levante el dedo y venga hacia mí, le ponte en la jaula para que no marche, pero a todas horas daremos así. Dame tu piquito, dame sin tardar, toma pajarito, cómetelo ya. Toma pajarito, toma por favor, toma pajarito, toma por favor, porque tu piquito también quiero yo.